Muy buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenas, buenísimas noches. Estamos aquí nuevamente, su estación favorita, Emotion 108.888. Estamos en la... ¿Qué edición es esta, muchachos? Bueno, aprovecho para introducir al equipo de Emotion. Araceli, muy buenas noches. Perdón, se me olvidó, ¿verdad? Hola, muchachos. Bien, Samuel, muy buenas noches. Muy buenas noches, Dan, y te recuerdo, es el programa número 13, el 13, y bueno, gracias por la presentación y muy buenas noches a todo mi público querido. Excelente. Miriam Gabriela Pérez Ortiz. ¡Hola! ¡Oh, mira, muy bien, como marcianito! ¡Es un robot! ¿Este qué es? ¿Qué onda con Miriam? ¡Me pido! ¿Cómo están, compañeritos? Se hace extrañaba. ¿Qué onda? ¿Qué te pasa, Miriam? Sabemos que te decía marcianito, pero nunca nos habías hablado como marcianito. Oye, ¿por qué hablas así, Miriam? Ok, Ramón, muy buenas noches. Buenas noches, Dan, te saludo desde Guadalajara. Acaba de llover un poco, así que huele a tierra mojada. Saludos a todos por allá. Qué rico, ese es el mejor, aroma que se puede tener, el de tierra mojada, es increíble. No es cierto. Muy bien. El mejor olor es el de su perfume. Ese es el mejor olor. Vámonos. El Samuel enamorado. Enamorado. Qué bueno. Entonces, pues vamos a empezar con el programa. Ya saludó esta Ara, ¿verdad? Ya presenté a Araceli. Sí, hola. Ya. Hola. Ah, perfecto. Hola, Celi, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. No conocíamos tu voz. Muy bonita voz. Gracias. Nada. Bien. Pues vamos a empezar, chicos. Ahorita que Miriam se conecte, porque me parece que anda en el espacio. No sé qué le pasó. Vamos a tener, muchachos, el día de hoy dos temas libres. Vamos a tener dos temas libres, obviamente vamos a tener muy buena música y vamos a tener el concurso de sí y no entre nosotros, entre los emotioneros. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con una musiquita? ¿Les late? Me parece perfecto, suena muy bien eso. Excelente, pues vámonos con nuestro DJ profesional. I gotta find my way back to summer paradise. John Paul Zimperblunt. My heart is sinking as I'm lifting up above the clouds away from you. And I can't believe I'm leaving. Oh, I don't know what I'm gonna do. But someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Staying in my brain, 'cause I remember every sunset. I remember every word you said, and we were never gonna say goodbye. Yeah. Singing la da da da da. Tell me how to get back to the summer paradise. My soul is broken, streets are frozen. I can't stop these feelings melting through. And I'd give away a thousand days. so fine on your nose, so that me have my main squeeze. Baby girl, you really got to have me knees. Feel fast, we will get there anytime that you need. In a heartbeat, girl, sex on the beach. Just say the word, SP, I go reach. Loving in peace, put it back for repeat. Someday I will find my way back to where your name is written in the sand. Bring it back. Fue la música, como siempre, una excelente música de parte de nuestro DJ. ¿No es así, chicos? Totalmente de acuerdo. Muy buen gusto musical. Ya tenemos de regreso a Miriam. Oye, tú no lo sabías, Miriam, pero Araceli ya habló por primera vez en la estación de radio. ¡No! ¿En serio? Sí. Ahí está. Esa no es su voz, por supuesto, que no mientan, que no los engañen. Esta es mi voz. Esa voz. Okay. Oh, no. ¿Qué tal te pareció la canción, Araceli? Bien. Pero tengo ganas de unas gruperronas. Vale, muchachos. Entonces, vamos a tocar un tema muy interesante el día de hoy. ¿Cómo uno se puede dar cuenta que una persona está ahorrando? Hay varios... Dan, ahora el que te cortas eres tú. Sí, exacto, Dan, ya te perdimos. En una manera de ahorrar es la que ahorita Dan está haciendo. No pagando el internet. No paga el internet. Oye, sí, esa es muy buena, ¿eh? Robarte el internet del vecino... Exacto. Sí, no, ya cuando estás buscando, cuando cancelas tu plan de teléfono y andas buscando wifi por todos lados. Claro. Claro, sí, esa es clásica, o sea, andar mendigando wifi por todos lados. Y ahorita es un claro ejemplo de claro, eso. Claro, claro. Todo estaba fríamente calculado para poder hablar del tema. Claro, no crean, Emotion no crea que, bueno, los que nos están escuchando no crean que los empleados de Emotion tienen bajo presupuesto, no, no, todo es para deleite del público. Exacto, exacto. Pero sí, sí es cierto, típico, llegas al restaurante, a la plaza y estás ahí buscando y si tiene clave pidiéndole la clave al mesero o a todo donde se te ofrezca encontrar el wifi. Sí, oye. El wifi. También sabes qué otra es cuando tu carro gasta mucha gasolina y ya no lo quieres ni mover. Es así, no, pues vamos caminando, ¿no? Así. Es que sabes que te haces 3 horas para cruzar una cuadra, o sea. Sí, eso también. Típico. O te vas en el auto, si es automático, le aceleras y le pones inmediatamente neutro o en punto muerto para que. Fíjate, esa no la había pensado. ¡Cállate! No, eso es por no contaminar el planeta, no porque yo no sabía gasolina. Bueno, no queríamos que nuestros radioescuchas oyeran estas balconeadas, ¿qué pasó? que ponerlo en punto neutro, era para no contaminar. Y sí, o sea, el ahorro de la gasolina, pero eso ya es como subsecuente. No, la realidad es que cuando bajas de un puente lo tienes que poner en neutral para agarrar velocidad y te lo llevas así, no aceleras, no gastas gasolina. Esa no se la sabía. Bueno, la verdad es que tengo que confesar algo. A todos los que nos escuchan... ¡También lo pones en neutro! No, a todos los que nos escuchan, no escuchen los consejos de Sam al volante. No lo escuchen. ¿Qué? ¿Perdón? Si soy como un piloto de la Fórmula 1, perdóname. Discúlpame, pero todo lo que sabes te lo enseñó tu tío y te lo enseñó mal. Eso es mentira. Casi nos desbarrancamos por tu culpa. Sí, el público no sabe, pero les voy a contar cómo sucedió, porque Samuel le dijo a uno de nosotros que vamos a ser más específicos, a Miriam, que traía su camioneta, porque déjenme decirle a todo el público que Miriam trae una BMW. ¿Eso? De cerca. Sí. Sí, bueno, luego... Con asientos de piel de oso africano. Sí. Que peleó con Leonardo DiCaprio. Sí, y vas a su casa y ves así alfombra de pelo de un leopardo y ves sus cabezas de cerdos y eso ahí colgadas. Así. ¿Cerdos? Claro que no, por supuesto que no. ¿Ah, no eran cerdos? ¿Qué eran entonces? No, por... Ok, sigue la historia, o sea, no estamos centrados en eso, thank you. Araceli conoce la casa de mí, ¿a poco no, Araceli? Sí. No. Claro que no. Bueno, y después Samuel dijo... Yo quiero manejar la camioneta de Miriam. Y Miriam, muy amable, dijo, sí, adelante. Entonces, muy amable yo. Sí, se sube así ya como microbusero al volante. Y todos teníamos la confianza. No, pues Samuel, si sabes manejar, sí. Mi tío me enseñó en un día y ya aprendí todo. Perfecto. Y a la primera pasa un tope a 120 kilómetros por hora. Estaba en la carretera. ¿Quién pone un tope en la carretera? Perdón, que los ingenieros hayan hecho mal esa obra, o sea, perdón. Y ya se imaginarán, pues la pobre camionetita, camionetota, porque ya dije que es un BMW, pero no, tiene razón Ramón. Cualquier persona que Samuel se ofrezca, el señor Esther, si nos está escuchando, Samuel, que trabaja con usted, no permita que maneje ningún auto. Resumen. Empresa, traigo un Mercedes. ¿Un qué? Un Mercedes, en el trabajo traigo un Mercedes. ¿Ahí de qué, en tu escritorio tienes? No, es una C-150. Va. Yo pensé que ibas a salir con el clásico chiste de sí, el microbús es Mercedes. No, o sea, manejo un Mercedes en la empresa y pues no manejo mal. Claro que sí. Okay, seguro tu jefe es ciego. Oye, ya, basta de bullying para el pobre Sam. Estamos Gracias. Hablando sobre el tema de... ¿Qué? ¿Cuál es el tema? ¿Cómo identificar cuando estás ahorrando? Entonces ya dijimos dos opciones. La otra, cuando vas a un restaurante así por querer convivir y todo, y pides lo más barato del menú, ¿o no? Sí, es correcto. Sí. O a la hora de pagar, es decir, todos haciendo su cuenta de la cuenta más la propina, y ahí siempre está... Oye, y apártele, vamos a dividirla entre restaurante y tú te estás muriendo de hambre y llegas y dices, no, no, yo ya comí. Ah, sí, claro, sí, cierto, cierto. No, dices, yo estoy a dieta, no puedo comer, o yo ya comí y comí mucho, entonces eso también es otro, es otra característica, ¿no? Claro, sí, totalmente. Otra. Cuando le pones parches a tus pantalones rotos. No, ya, ya. Eso ya se llama que vienes de Monterrey. No, eso sí, sí puede ser una opción el hecho de que cuando vas a hacer el súper, ya te vas así por lo de marca libre, o en vez de comprar ACE, compras Roma. Sí, total, a favor. ¿Vas a los bazares? Vas al tianguis y ya el que se pone ahí en la esquina de la casa. Otro. ¿Qué otro puede ser? Bueno, pero estás ahorrando, a lo mejor porque te vas a ir a China o algo así. También, bueno, no sé. ¿Cuál? No, iba a decir que ya no sacas dinero del cajero, o sea, dices, bueno, voy a sacar 500 pesitos y con esto me tiene que durar, así, lo conservas así como si fuera un hijo. Así es, o los cupones, vamos a ocupar los cupones de descuento, por favor. Pero así de, no, vamos a este restaurante porque tengo un cupón de tanto por ciento. Ah, sí, puede ser. Sí, sí. Otra es cuando no le das al viene dinero. No, bueno, ahí sí yo estoy a favor de no darles, la verdad. No me caen bien los bienes, y menos los que te ponen cuota. Así de... van a ser 30 pesitos y tú, ¿qué? Pues sí, es la calle. Nah, sí. Ese es otra. ¿Qué más? Otra debe haber. Cuando vas a comer el buffet, no es un buffet, no. O sea, de cualquier cosa, de cualquier comida, y te llevas y taca. Date, ¿no? Para. Eso sí, totalmente de acuerdo con eso. Bueno, ahí me acordé de un dicho que es, ¿quién te hace rico? El que te alimenta el pico. Entonces, es quiere decir que, y es muy cierto, siempre gastamos muchísimo más en comida. Entonces, si le podemos gorrear comida a alguien, vas a tener un ahorro así enorme. Entonces, no sé, que llegues a la casa de la abuelita. Hola, abuelita, ¿qué hiciste de comer? Y que... cosas así, sí, totalmente es cierto eso. De acuerdo. Otra podría ser cuando ya de plano, y es obvio, ya no sales para nada, o sea, te, oye, que vamos al cine, no, es que no puedo, y si lo dices sinceramente, no, es que no puedo porque estoy ahorrando, oye, vamos a cenar, no puedo porque estoy ahorrando, entonces ya de plano, cuando una persona ahorra, pues ya no se cuenta con ellos, porque no salen a ningún lado, quedan ahí. Pero es que también da pena porque a lo mejor dicen, bueno, no van a entender, y exacto, haces eso, ya no la invitas a salir y pues prefiere mejor estar ahí que no la inviten, ¿no? Yo creo. Bueno, es que también hay de amigos, porque de repente puedes tener amigos que así cada salidita es de a 600 pesos y tú dices, no, la verdad es que no inventes, o sea, sí me duele salir con ellos, aunque sean cosas padres, sí hay de amigos a amigos, ¿no? Y de salidas a salidas. ¿Verdad? Por eso Ramón ya no sale contigo. Es que se da... Oigan, ¿y qué tal está esta de cuando vas al cine? Y espérame, se me fue la onda. Espérenme, sigan. Es que me está llamando aquí un anciano. No, me imaginé un anciano así viejito con su bastón así. Yo también. Pero bueno, ¿y qué más? ¿Cuándo ahorras? También cuando vas a Burger King y pides el combo así, ¿cómo tienen un nombre así como Max Value o Great Value, cosas así de así, ¿cuál? De es lo más barato, pero es un sigue siendo un combo. La promoción, claro, de dos hamburguesas por una, paga una y llévate dos. ¿Sabes? También hay tacos de dos por uno, entonces andas en búsqueda de esos tacos dos por uno. Así. Claro. Tacos miércoles 2x1 y ahí estás tú comiendo. Exacto, exacto. Pero sí, pero hay que diferenciar entre la persona que realmente es así, no le gusta ahorrar, contra la persona que está, o sea, me refiero, por no decir codo, a la persona que sí está ahorrando. Claro, sí. Sí, o sea, ¿no? Es un cambio de actitud por algún tiempo, ¿no? Así como que y normalmente lo acepta esa persona, así, no, sabes que ahorita estoy ahorrando para esto o ando corto porque o sea, estoy pagando tal cosa y pues entiende, ¿no? Exacto, totalmente de acuerdo. Muy bien. Pues ¿qué les parece si vamos a otra cancioncita? Algo así total, como de acuerdo. No tengo dinero. Sí, Juan Gabriel, ¿no? Nunca hemos puesto Juan Gabriel. ¡Obvio! ¡A favor! Y va con el tema. Va, me la... Esto es Juan Gabriel, No tengo dinero. Pregunta que hasta cuándo nos iremos a casar, y yo le contesto que soy pobre, que me tiene que esperar. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Si así tú me quieres, te puedo. Si no puedes, ni modo que hacer. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Sé si tú me quieres, te puedo querer, pero si no puedes, ni modo que hacer. Yo sé que a mi lado tú te sientes, pero mucho, muy feliz. Y sé que al decirte que soy pobre no vuelves a sonreír. Que va, yo quisiera tener todo y ponerlo a tus pies, pero yo nací pobre y es por eso no puedes ni modo que hacer. Pues esta no es una super super rola, pero es una buena rola, la verdad, es Juan Gabriel. Te queremos, nunca te mueras y sigue componiendo igual de bien. ¿Qué les parece si vamos a nuestro segundo tema? Este segundo tema tiene que ver con la diferencia entre las mujeres y los hombres en cuestión de hay veces que los hombres son más prácticos que las mujeres, pero hay veces que el ser práctico pues no es tan favorable, ¿no? O sea que, bueno, yo así lo entiendo, ¿no? A ver, sácame de mi error, Dan. Sí, cómo no, mira, por un ejemplo puede ser que a veces hay una cita, por ejemplo, a las 11 de la mañana o 8 de la mañana y la mujer se empieza a arreglar desde las 6 de la mañana, ya sabes, pintarse, lavarse el cabello, obviamente están con nosotros. Entraré en depresión con sus comentarios. Sigue, Dan. Todo más práctico porque estarán de acuerdo conmigo Samuel y Ramón, que el hombre es de meterse a bañar rápido, rasurarse, vámonos con el traje, corbata, camisa, zapatos, calcetines y listo, peinar y vámonos. Y ya. Acuérdate que mujer, no se ocupan calcetines, ya es sí, sin calcetines. Sin calcetines y vámonos. Y la mujer es más de, y si me pongo este vestido y no, y ya se lo pone, no, mejor voy a cambiar otro, y se lo cambian por otro. Y después no, con esta me veo un poco más bajita, más gordita. Voy a poner esta me veo más alta, o esta me veo espaldona, Dios mío, no. Y estos zapatos no combinan, y ya le preguntan, si están casados, le preguntan a su esposo, oye, ¿cómo me veo? Y el esposo está viendo el partido y dice, ah, muy bien. ¿No? Y los que no les gusta el fútbol, ¿qué están viendo? A lo mejor están viendo la telenovela de esos. No, pues están a lo mejor en la computadora y todo. Pero es así de, ¿y qué tal me veo? Sí, ya llévate los que te queden mejor, ya vámonos, que se nos hace tarde. ¿No? Eso puede ser un aspecto. Sí, un ejemplo claro que yo tengo es para poner una maleta. O sea, para poner una maleta cuando te vas de viaje, un hombre la puede tener en 5 minutos. Es más, así, rápido, rápido. Y una mujer, la verdad, es que es todo un arte poner la maleta para viajar. No sé, tú sácanos de nuestro error, Miriam, por favor. ¿Tú qué opinas acerca de esto? Esto es bullying, he dicho. O sea, la mujer quiere meter hasta la pistola de para secar la secadora y para plancharse su cabellito y todo. Y aparte llevan una más grande, la verdad. Una más grande de la que llevan ustedes, totalmente de acuerdo. Sí. Exacto. Dice esta Ara que quién estaba primera sargados en Pachuca. Las mujeres estábamos listas antes que ustedes. Ah, discúlpame, pero ahí hubo trampa. ¿Por qué? Se pararon como a las 5 de la mañana para arreglar. Sí, exacto. Dijimos a las 9. Eso ya no era. Aquí estamos hablando de tiempo, puntualidad. 9 eran las 9. Punto. Y estuvimos a tiempo. Que sí, que nos paramos más temprano, un poco. Pero porque no confiaban en que fuéramos puntuales. ¿Ven? No, nosotros también nos paramos temprano. Y Samuel, de hecho, se paró con una gran sonrisa. No contemos eso. Okay. Evitemos eso. Sí, por favor, gracias. Gracias, Dan, gracias. Sí, pero... Uno tenía una cara feliz, pero el otro no. De hecho, así como de ¿qué pasó ayer? Yo digo porque Samuel roncaba mucho y Ese era tu hermano. Y todos así despertábamos muy muy desvelados y Samuel muy contento porque durmió muy muy bien. Okay. Pero bueno. Sigamos con ¿por qué los hombres son más prácticos que las mujeres? Gracias. No, bueno, ¿sabes qué? Se me viene a la mente cuando tienes una conversación con alguien. O sea, cuando tú le dices a una amiga así de, oye, ¿sabes qué? No voy a poder porque tengo que hacer tal tarea. Tú como hombre entiendes, no puedo ir porque tengo que hacer tal tarea. Pero la mujer lee entre líneas como 34 cosas. Así como que no, me está cambiando por no sé qué, y luego me dijo que no sé qué. Cuando tú en verdad nada más le querías decir algo así súper pequeño, ella entendió 34 cosas diferentes. ¡Ay, claro que no! Sí. No es cierto, no todo el mundo aplica esa. Eso no es tan común. O sea, ahorita puse un ejemplo muy tonto, pero, o sea, en discusiones fuertes, hay veces que entienden otra cosa totalmente diferente a lo que uno quiso decir, ¿o no? Exacto, como que se viajan así mucho, bueno, en el buen sentido de que ya piensan. Sí. Claro. Sí, ok, verdad. Una agresión más y los dejo este día. No, es broma. No, ya sé, pero no es cierto, sigan, adelante. Otra de las que había comentado, de que cuando, no sé por qué las mujeres tienen que ir siempre acompañadas al WC o al baño. Siempre van de parejas, o de tríos, o de cuatro, o de cinco, o de ocho. No, nunca podré entender eso. Sí, yo tampoco, Es una muy buena observación para que mis radioescuchas, bueno, nuestras mujeres nos ayuden con su comentario. Además, sí. Bueno, ¿saben qué? Es más, yo creo que nadie les va a decir por qué motivo. Es como muy, es una parte muy íntima de nosotras. Se van a chismear, es la verdad. Sí, no, ¿sabes qué? Es como muy común. O sea, honestamente digo, yo por ejemplo ahorita si no lo te digo, o sea, la verdad no sé, hasta que estoy razonando, bueno, ¿qué hacemos cuando vamos al baño juntas? No sé. Sí, puede ser chisme, sí, puede ser otras cosas, pero a ciencia cierta es como de, ¿vas al baño? Ah, sí, vamos juntas, ¿no? Pero a veces es como muy como usual, o sea, ni siquiera es por algo en específico, creo yo. No, sí es en específico, porque, por ejemplo, si vas a una cita con un muchacho y va tu amiga con su novio, por ejemplo, y dices, voy al baño, ella va y hablan del chico con el que está saliendo. Oye, no, es que es así, y es que ve cómo se peina, y es que mira cómo habla, y mira. ¿Qué? ¿Ya los estuviste espiando? ¿A poco no? No, claro que no, no siempre es eso. Y así, oye, manita, ¿y si qué crees que dije manita? Esto? ¿No se mostrará? Yo creo que sí dice manita, No, bueno, pero en defensa de las chicas, una cualidad súper buena que tienen es que pueden atender varias cosas a la vez. Y eso está. Gracias. Sí, o sea, sí pueden estar atendiendo varias cosas. Podremos, es más, sobrevivimos sin nuestras mamás. Y ustedes no. Eso sí estoy de acuerdo con Ramón. Las chicas pueden hacer. No, o sea, sí. Nosotros sí podemos. Las chicas se pueden hacer varias cosas. Por ejemplo, pueden estar en tres discusiones diferentes al mismo tiempo. Claro que no. No pones una atención. Y eso lo tengo súper comprobado. Oigan, y bueno, otra que se me viene a la mente es cuando de hecho la subí en el video esta mañana, cuando alguien saca una selfie. Ok, ¿quién se nos ahoga? Sí, un tuberculoso, ¿verdad? Bueno, el hombre se puede sacar una sola foto, una, como quede. O sea, si salió con la cara chueca o algo así, está padrísima, y la subimos a la red y no hay problema. Pero la mujer, no, si salió mal el ojo, un poquito a la izquierda, no, otra. Que se me ha inflado, otra. A poco no? Eso debe pasar. No todos los hombres, a la primera foto ya dicen que sí. Gracias, Sam, por la defensa. Bueno, ese es otra, ¿no? Pero no, sí, en su mayoría, digo, no todos los hombres, porque hay algunos que sí tienen ese lado de vanidad, y sí es así también, de, ay, no, otra foto, salgo gordo, otra foto, por ahí sí, pero es cierto, es más en la mujer que en el hombre, totalmente. Es correcto, sí. Es correcto. Y bueno, ese es una más. ¿Alguien tiene otra más? Ya basta. Ya no más. ¿Araceli tiene otra más? Pero hay un punto de equilibrio, o sea, ustedes son más toscos y nosotros les damos el giro precisamente a ustedes, porque no ven esos detalles. ¿Más toscos? ¿En qué sentido? Pues sí, porque como dices, son más así de, allá esto, rápido. Es más, hasta cuando compras ropa, ¿no? Pues ustedes saben, yo necesito, son muy específicos. Yo necesito un pantalón negro, talla 40 y vamos por él, ¿no? Y lo encuentras, pantalón negro talla 40, así tenga, es como, nada más lo ves, si te gusta, te lo llevas, ¿no? Sí, sí, sí. A las mujeres, no, es que el corte, es que no, se me ve acá y me queda así y después si le subo, si le bajo, no. Pero mira, me encontré uno azul, no lo andaba buscando, pero me lo puedo probar, o sea... Imagínate, no, sí, eso sí, nosotros vamos a lo que vamos y listo. Pero bueno, pero algo más a nuestro favor es que nosotros aguantamos más dolor que ustedes. ¿Más qué? En todos los sentidos, más dolor que ustedes. Como cuando van a tener un bebé, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso no es fácil. Ustedes ya estarían llorando si tuvieran bebés. Ay, quién sabe. No, a mí que me hagan la prueba. ¿Y tú cuántos bebés llevas, Miriam, o cómo? ¿Cómo? ¿Tú cuántos bebés llevas o cómo puedes decirnos eso? No, pero nuestro umbral del olor es muchísimo más. Además, ¿saben no, qué? No, pero me refiero, es que ¿sabes qué? Los hombres así una... Ay, traen lastimada la mano y ya no pueden hacer nada, y les duele y se quejan y todo. Y las mujeres es de, no, o sea, me lo amarro y sigo haciendo mil cosas a la vez. No pueden decir que no. Tengo mis dudas. Bueno, eso no, me no, recuerda sí. Que podemos jugar sí y no. Sí. No. Me late. ¿Está bien, Ara? Me late. Sí. Vamos a jugar sí y no. Entre nosotros. Parece suculentamente bien. Va. Vale. Entonces, igual podemos comenzar por Miriam. Miriam va a ser la No. Dan Samuel. Yo y Samuel. Samuel y yo, perdón. Tú se lo haces a Samuel. Ah, caray. Ok, yo se lo hago a Samuel. Samuel, tú tienes que responder, ¿vale? Estoy de acuerdo. Y después va Miriam con Ramón. No, bueno, es que tal vez bueno para decirla mejor. No, hombre, es una plática normal. No pasa nada. Ok. ¿Listo, Samuel? Perfecto. Estamos. Perfectamente. Entonces, empezamos en 3, 2, 1, 0. ¿Listo, Samuel? ¿Cómo te fue el día de hoy? Perfectamente. Perfectamente. ¿Qué quiere decir perfectamente? ¿Tuviste juntas? ¿Qué? ¿Tu jefa se enojó? ¿Qué onda? hecho, tuve capacitación. ¿Capacitación de qué? Obviamente del trabajo. ¿Del trabajo? Oye, espérate, también ya perdiste, bro. Te has tardado mucho en contestar, debes contestar rápido. Pues contesto lo más rápido que puedo. Bueno, ya, sigamos. ¿Listo? Descalificado. ¿Por qué? Yo no tengo la culpa de el internet de la... ¿Sí, no? Sí, se me va la señal a mí. Bueno, entonces que Ramón se lo aplique a Samuel, o te lo aplique a ti, Dan. A ver si ya sirve. Listo, no, ya estoy aquí. Ya estoy de nuevo aquí. Ok, perfecto. Vamos a continuar. Empezamos. Hay que ser dinámicos en esto, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1. Venga. Samuel, muy buenas noches. ¿Cómo te está pareciendo el programa el día de hoy? Excelente. Está súper bien. ¿Sí, no? Obvio, ¿no? ¿Qué piensas de los temas libres que hemos tocado? Son muy interesantes. La verdad es que, como dice Omar Olvera, se extraña la voz de Miri y que es un buen programa. ¿Quién es Omar Olvera? La verdad es que... ¡mi fan! Ya. ¿Quién es Omar? Ah, mira, Omar es el fan de Miri. ¿De quién? ¿De Miriam? Fan de Miriam. Ajá. ¿De Miriam o de Araceli? Miriam. Dije Miriam. Ah, ok. Oye, estoy muy lento para el sí, no, creo que hoy mi cerebro no está para hacer preguntas, creo que me está fallando un poco. Pues tú me dirás, digo, la edad ya es algo, ¿no? Tú tienes la misma edad que yo, brother. Pues lo pensé mucho. Ay, sí. Es rápido. Ay, sí. Es rápido. Mira, escucha esta Miriam. 1, 2, 3, Miriam, muy buenas tardes. Buenas noches. Ah, noches, perdón, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Qué bueno, ¿vas manejando? Llegando a la casa. ¿A la casa apenas? Entrando, ahí estás en ese coche, ¿o qué? No, yo no escucho el coche. En la parte de atrás. ¿En la parte de atrás qué? Está el auto. ¿El tuyo? El del vecino y el mío. Ah, vas tú primero, ¿no? Después del vecino. No entiendo, ¿cómo? O sea, tú atrás. Primero va el vecino y luego mi auto. Ah, ok, y ya vas ya lo estacionaste. Yo no escucho el coche. Es que estoy dentro de la casa. Ah, ya llegaste. En mi recámara, de hecho, estoy. Muy bien, estás aplicando, eso me gusta. Ya entendiste el juego, ¿no? Creo que sí, ya un poco. Ya perdió. ¡Ay, sí! ¡Dios! Okay. Va Ramón, todos ataquemos a Ramón, hagámosle preguntas. Ok, sí. No, porque me gusta. ¿Listo, Ramón? Y dice, 1, 2, 3. Ramón, ¿estás ahí? Aquí estoy. Perfecto, Ramón, estamos jugando al sino. Estás dentro del juego. Perfecto. ¿Estás nervioso? Me parece que ya pasé esa etapa de nerviosismo. Ya pasé nervioso. O sea, ¿estabas nervioso? En efecto. ¿Por qué estabas nervioso? Porque Dan hace preguntas muy difíciles. Como la del venado. Como la del reno. Como todas esas. Como si fuera álgebra. ¿Te acuerdas cuando tenías esas clases? ¿Cuáles clases? Las de álgebra, ¿te acuerdas? Claro que me acuerdo. Tenía que despejar y que la X y que la X cuadrada. ¡Ay, te sabes el Gauss Jordan! ¡Claro! ¡Ay, no, por favor! ¿Cuál es eso? ¿Es de clases? ¿Es de trigonometría? ¿Chicharronera? ¿Te la supiste? Claro, el libro de Baldor, no lo has leído, es... ¡Ah, no lo has leído! ¡No puede ser! Ya, pues, jodí. Pero duraste, ¿eh?

Y como dice, ¿verdad? La canción. No te preocupes, sé feliz. Miriam, tú eres muy feliz. No, de que un placer. Ya los extrañaba, compañeros. Un gusto, como siempre. Excelente, igual nos dio mucho gusto de escucharte nuevamente. Araceli, gracias por acompañarnos. Ya se durmió Araceli. No, ¿Araceli? Aquí estoy. Ah, gracias por acompañarnos, Araceli. De nada. Samuel, muy buenas noches, gracias. No, gracias a ustedes y obviamente a nuestro público querido que toda la semana nos está escuchando. ¿Y qué? Muy bien, muy bien. Ramón, muy buenas noches y gracias también por acompañarnos esta noche. Buenas noches, saludos a todos los que nos escuchan y... pues bueno, Dan por ahí en Facebook prometió sorpresas, espérenlas muy pronto, estamos trabajando en ello, nada más que pues el presupuesto se ha ido a los nuevos carros de InMotion, como es la Mercedes que ahorita trae este Sam y luego la BMW de esta Miriam, o sea, estamos gastados, pero venimos con todo para próximos episodios. Eso es todo. Muchas gracias. Estamos hasta el tope. Y no decir la casa que se compró esta Araceli, la casa de cerca de 15 millones de pesos, gracias a InMotion. Al lado de la Casa Blanca de nuestra querida presidenta, entonces. Exactamente. Eso ni Obama lo tiene. Puro viejo con gorgo. Sí. Esa ni Obama la tiene. De acuerdo. Saludos a los productores. Saludos a los productores, con mucho gusto. Saludos a todos nuestros fans. Y por favor, no dejen de comentar los videos que estamos subiendo. Miriam, te falta subir un video por ahí que tomamos en una taquería. Ah, sí, tuvimos un pequeño percance. Luego te platico. Bueno, lo vamos a revivir. Pues gracias, muchachos. Que tengan una excelente noche. Esto fue... Adiós. Bye.